como bolita de purrete rabanero. Y estoy fulero y cachuzo por los golpes que querés. ¿Cuántas veces con un cuatro a un envido dije quiero? Y otra vez me fui a Baraja sobrando con 33. Te conocí cuando entraba a fallarme la carpeta. Me ganaste con bondades poco a poco el corazón. El hombre es como el caballo cuando ha llegado a la meta. Afloja el tren de carrera y se hace manso y sobón. Oh, sos buena, no te cabe ni un reproche. Y sos para mí una amiga desinteresada y leal. Una estrella en lo triste de mi noche y una máscara de risa en mi pobre carnaval. Te cruzaste en mi vida y torciste mi destino para alegrarme con risa, con cariño y con bondad. Y entré a quererte. Bien amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana, en este día martes 18 de diciembre del año 2018. Bien, continuamos con nuestra programación aquí en la radio universitaria y para usted que nos sintoniza a través del portal de internet en línea y a través de la frecuencia modulada en el 90.5, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Unidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Cómo les va? Muy buenos y fríos días otra vez aquí en la capital del estado de Veracruz, aquí en Jalapa. Pues nos da mucho gusto que nos permitan acompañarles. Trataremos de ser, como siempre, una buena compañía esta mañana de martes, previo ya en puerta las vacaciones. Mañana será el último día de programación regular aquí en la Radio Universidad Veracruzana. Y bueno, pues a descansar un ratito. Por lo pronto, aquí estamos con muchísimo gusto dándoles la más cordial bienvenida a una emisión más de La Revista. Sí, a pesar de que está despejado y se va a empezar a elevar la temperatura, pero lentamente. Ayer ya estaba el solecito y todo, y todo el mundo enchamarrado de todos modos. Uno que otro valiente como nuestro compañero Raúl Sánchez Cano. Y Dante también, que son atletas. Pero bueno, nosotros ya estamos aquí bien calientitos en nuestro estudio, nuestra casa, la casa de todos ustedes, la casa de Radio Universidad Veracruzana, en donde ahí a través del cristal veo a Andrés de Jesús Reyes Chuchín, que está ahí en la consola de audio buscando la música para esta mañana. Y lo saludo con mucho gusto. Chuchi, Lupita Páez, ¿cómo está ya desde muy temprano? Está muy activa con los tweets y con las redes sociales, que pues ha sido a lo largo de todo este año una labor invaluable, realmente, para agradecerse a Lupita, que a pesar de que esta no es su trabajo, pues ella está en el Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, pues no pierde el vínculo, ¿no?, con el programa desde hace mucho tiempo. Lupita, buenos días. Y todo el personal de aquí del turno matutino, Radio Universidad Veracruzana, técnicos administrativos, manuales, los jóvenes de confianza que nos acompañan. Lalo, ¿cómo estás? Buenos días. Y demás personal, todos bajo la coordinación de Ernesto Colinot. Con un saludo para Raciel Martínez, coordinador de comunicación universitaria, allá por los rumbos de rectoría. ¿Cómo estás, mi querido Raciel? Buenos días a todos por allá, incluyendo a Sara Ladrón de Guevara, nuestra rectora, y demás personal de la comunidad académica que se inician sus labores con la revista. Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Rosas que no hay igual, y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar, yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. Al salir del pueblo precipitó sus pasos. Regresó entrada la mañana. ¿Dónde estuvo usted, tío? Le preguntó Ana a su sobrina, a su tío que era sacerdote. Es que vinieron muchas mujeres a buscarlo, tío. Querían confesarse por ser mañana viernes primero. Ay, que regresen a la noche. Se quedó un rato quieto, sentado en una banca del pasillo, lleno de fatiga. ¡Ay, qué fresco está el aire, ¿no, Ana? Hace calor, tío. No, yo no lo siento. No quería pensar para nada que había estado en Contla, donde hizo confesión general con el señor cura, con otro sacerdote, y que a pesar de sus ruegos, le había negado la absolución. Un sacerdote le niega la absolución al otro. Ese hombre de quien no quieres mencionar su nombre ha despedazado tu iglesia y tú se lo has consentido. Habla de Pedro Páramo. ¿Qué se puede esperar ya de ti, padre? ¿Qué has hecho de la fuerza de Dios? Ay, quiero convencerme de que eres bueno y de que ahí recibes la estimación de todos. Pero no basta ser bueno. El pecado no es bueno. Y para acabar con él, padre, hay que ser duro y despiadado. Mira, quiero creer que todos siguen siendo creyentes, pero no eres tú quien mantiene su fe. Lo hacen por superstición y por miedo. Quiero aún más estar contigo en la pobreza en que vives y en el trabajo y cuidados que libras todos los días en tu cumplimiento. Sí, sé lo difícil que es nuestra tarea en estos pobres pueblos donde nos tienen relegados. Pero eso mismo me da derecho a decirte que no hay que entregar nuestro servicio a unos cuantos que te darán un poco a cambio de tu alma

resulte de interés para todos ustedes. Esperemos que así sea, porque este es el objetivo de acercarlos a ustedes al ayuntamiento y al ayuntamiento acá con nuestro auditorio revistero. Muy bien, pues ya iremos platicando de las cuestiones que están en la agenda pública, sobre todo las cuestiones del presupuesto, de las rebajas a las universidades que han sembrado mucha inquietud, desde luego en la educación superior. Y vamos a ir viendo cuáles son las explicaciones que dan para el intento de este paso que ha causado, pues, ciertamente controversia a todas las universidades. Son las 8:18. Dice Óscar de la Borbolla en sinembargo.mx que hay épocas en las que la ruina conspira con más intensidad. Uno lo nota en cuestiones insignificantes. La camisa del pijama se desgarra una noche, unas orquídeas amanecen marchitas, el adorno que llevaba años ahí en la repisa, paca, le estalla contra el piso. No es eso ni es aquello, sino que pareciera una epidemia de desgracias que va desajustándolo todo. Y a veces hasta la salud se colapsa y uno presencia atónito el desastre, el propio y el de los objetos y el del mundo que lo circunda hundo. Es, digamos, el apocalipsis personalizado. Las 7 vacas flacas que vinieron a comerse a los rozagantes y ni así engordaron. Y para coronarlo todo está el frío. Frío, mucho frío, y este sol poquitero de diciembre que asoma tarde y se oculta temprano, ¿verdad? Hay épocas en las que el único refugio es pensar en otras épocas, en las que fueron gloriosas en el pasado y en las que ojalá lleguen pronto mañana. Nostalgia, esperanza, pues son los senderos que se abren cuando el presente es una colección de cosas rotas. Porque hubo tiempos buenos, maravillosos, y uno desea que también en el futuro nos aguarden otras más luminosas y mejores. Que lo sabrá, no hay duda. Esta es la esperanza de la que uno cuelga, de la que uno se agarra para atravesar los días aciagos cuando el derredor se descompone. Sobre todo en estas épocas, ¿no?, en que ya se termina un año. A quienes nos fue bien realmente en términos generales, pues quisiéramos que se extendiera, ¿no? A quien les fue mal, pues dicen, ay, ojalá que ya acabe, ¿no? Y siempre la esperanza renovada de que el año que viene sea mejor, aunque estos deseos cada vez los decimos con menos convicción, ¿no? Sí, es una forma de cortesía, de cariño, ¿no? Ojalá que te vaya bien el otro año, lo puede uno decir sinceramente, pero ya en su fuero interno dice uno, pero híjole, pero a ver cómo le vamos a hacer. Pero lo que se fue sencillamente ya no está, porque es pasado. Y el porvenir, el que uno quiere, es no solo una sorpresa, sino que viene, si acaso viene, como un fatigante vuelo demorado. Es decir, el sostén de la esperanza radica, sin embargo, en la idea de ciclos, en la convicción firme de que al día lo sucede la noche y lo que baja sube y así con todo. Y uno coopera, se pone a reemplazar orquídeas muertas por orquídeas nuevas y se consiguen no solo un nuevo adorno, ya se rompió uno, pero consigue un otro, sino una repisa recién hecha. Hoy tengo ganas de que ya sea pasado mañana, dice Óscar de la Borbolla, escritor y filósofo. Muy recurrente su presencia aquí en el programa desde hace un buen tiempo, sobre todo en lo que tiene que ver con el Café de los Prodigios. En su segundo año ya aquí en la revista. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, pues sigue la romanomanía. la romanomanía de esta película que ha causado tanta expectación, sobre todo en México, y que ya está a punto de ser nominada para competir con otras películas extranjeras como la mejor película extranjera en los premios Oscar, que se dan normalmente a finales de marzo, más o menos. Y hay otra película también. Bueno, los mexicanos ya no faltan en las alfombras rojas ahí, en los Oscars desde hace varios años. No todos han ganado, pero nominaciones creo que ya todos los años ha habido, sino de fotógrafos, de actores, sobre todo de directores también. Entonces, pues ahí vamos, ¿no? Son mexicanos que están haciendo cine allá. Pero Alfonso Cuarón, que ya ganó un Oscar por Gravity, película muy norteamericana con Sandra Bullock, bueno, ahora va a hacer lo que todos queríamos, que México concurse como país por la mejor película extranjera, y es el caso de esta cinta Roma, que ha estado rodeada por muchas situaciones curiosas, ¿no? Como estas exhibiciones al aire libre en los jardines del Cinema Los Pinos, ahí en la Ciudad de México. Aquí hicimos lo propio con mala suerte porque escogieron un día terriblemente frío y lluvioso en el Parque de los Berros. Pero habrá más oportunidad para verla, ya está en algunos cines, poquitos todavía, muy pocos, creo que todavía no está en Cinépolis, está en Cineflix, aquí en la calle Zaragoza, donde está el hotelote grandote. Está en Netflix, para quien lo prefiera ver en la comodidad de su hogar, que nunca será lo mismo verla en la pantalla chica, por más grande que tenga la pantalla, en lugar del cine, ¿no? Pero bueno, ahí eso ya es cosa de cada quien. Y tan es así, ¿cómo estará la romanomanía? Que hay un artículo que en Milenio, que es la historia de 7 escenarios emblemáticos de la película Roma. Bueno, sobre todo quien conoce bien el Distrito Federal o quienes pasamos la infancia por allá, pues recordamos muy bien el cine, el Teatro Metropolitan, todo dorado, o el cine Las Américas, ¿verdad? Y luego en este artículo que usted puede conseguir en Milenio, en el periódico Milenio, vienen las casas donde fueron filmadas las escenas. Hay una en Tepeji 21. Aquí vive y trabaja Cleo, la personaje de la película, que comparte el cuarto del fondo con Adela, su confidente y compañera. Eran unas escenas muy simpáticas, muy hilarantes, hablan en su lengua originaria. Ahí se desarrolla la película. Actualmente es una casa habitación, pero en la cinta solo fue utilizada la fachada porque el interior fue reconstruido según las memorias de Cuarón en otra locación, porque todo está basado en la memoria de él en cuando era niño y vivió en los años 70 en México. También está, ahí la podrán ustedes ver, la casa del pavo. Cleo y Adela, las dos amigas, suelen ir a este lugar a comer la clásica torta de la casa. Es aquí donde Cleo conoce al desgraciado ese del Fermín. Inaugurado en 1901 en un restaurante ubicado en el centro histórico de la capital, su especialidad es la torta de pavo, aunque muchas personas aseguran que la de bacalao es aún mejor. Ah, es que no han ido a la cervecería de allá del Salón Corona de Bolívar. Ah, ahí sí. Las tortas de bacalao y de pulpo. El cine Las Américas, este emblemático cine que conocimos en nuestra infancia, ahí llevan Cleo y la abuela Tere a los niños, estos niños que actúan muy bien, para ver las películas de la temporada. Este cine abrió sus puertas en 1952, no solo albergaba salas de proyección, también espacios comerciales, despachos. Durante algún tiempo funcionó como casino y en la actualidad es parte de lo que hoy forma el auditorio Blackberry. A ver qué películas. Quítate anuncio. Ay, estos anuncios. Chihuahua. Mira, no puedo ver la cartelera por el anuncio. Ya me enojé. Vámonos mejor con... A ver, espérame, a ver si sale. De veras qué engorrosos, son exagerados los anuncios. ¿Alguien sabe cómo quitarlos? Tira tu iPad, ¿no? Y ya no van a salir. No hay de otra. A ver. Cine Las Américas. Gina Lollobrigida. Mira, y se volvió a poner el anuncio allí. Gina Lollobrigida en La Provinciana. ¿Quién sabe de qué época será esto? Bueno, el Teatro Metropolitan, que es el lugar donde... donde Fermín y el desgraciado de Fermín y Cleo salen a divertirse por las tardes, cuando se ve, ay, sí, con un muchacho tan serio y tan buena onda. Su fachada al estilo Art Deco está inspirada en el Rockefeller Center. Pues se ve muy raro, siempre se ha visto raro el Cinema Metropolitan ahí en esa parte del centro de la Ciudad de México, ¿no? Y se parece también al Radio City Music Hall de Nueva York. Operó durante varias décadas, desde la inauguración en 1943 y hasta el cierre masivo de cines en los 90. Estuvo abandonado varios años antes de convertirse en el centro de espectáculos que se conoce ahora. Está el Kinder Condesa, al que asisten los niños y que Cleo va por ellos todos los días. El Metro Estación Normal, punto crucial de la película que desencadena uno de los momentos más difíciles en la vida de Cleo. No vamos a hablar de eso. El Hospital Siglo XXI, muy conocido. Y así. Bueno, pues ya son las 8:28 aquí en la revista. Thank you. El ayuntamiento de Xalapa va a regalar una función de Roma a ver el jueves a las 8 de la noche. Entrada gratis. Ya pueden recoger sus pases. Entrada gratis. No niños, No niños, porfa. Jueves 20 a las 8, entrada gratis. Ya pueden recoger sus pases. Bueno, no sé si no niños. Lo que pasa es que hay un desnudo masculino ahí. Pues que no sé, puede ser que haya personas que les moleste. Entonces, más bien hay que advertirles, ¿no? Un desnudo masculino que para un crítico era totalmente innecesario. Así uno dice, bueno, ¿y eso para qué? Y otros detallitos, ¿no?, que han estado haciendo críticas, pero en general la aprobación ha sido pues casi unánime. Mira, ya ves, aquí sí saben, allá Manuel Campos, él nos escucha ya en el Distrito Federal, perdón, en la Ciudad de México, dice, claro, tienes razón, la excelente cerveza y la excelente torta de pulpo del Salón Corona de la calle de Bolívar. No, es que yo nomás quiero ir a México por eso, creo. Tortas de pulpo y bacalao, nomás que es un lugar muy pequeño y como está tan afamado, tan acreditado, luego hay hasta colas para entrar. Y es que la cerveza que hay ahí es cerveza auténtica de barril, no la pruebas en ningún otro lado. Bueno, Antonio Licea, amigo, ¿tortas de bacalao en la Ciudad de México? No, hombre, las tortas de Don Polo. Cada quien tiene su tortería. Las tortas de Don Polo frente al Hospital 20 de Noviembre. Esas son tortas de bacalao. Pero ya probaste las del Salón Corona, Toño. Sí, habría que hacer un concurso de tortas de bacalao. Lo que escuchamos por Play Java Jazz Festival 2011. Rodrigo Álvarez Montero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Doctor en química, Premio Nacional de Química. Hace 8 días le pedimos su espacio porque estuvo aquí un buen rato Hipólito Rodríguez, pero ya está aquí con nosotros nuevamente. Vamos a ver cómo se dan los procesos químicos en algunas drogas, ¿no? Por ejemplo, las alucinógenas. Las alucinógenas, que son, por ejemplo, ¿hongos? Los hongos, ¿no? El LSD, peyote. Sí, en general, muchísimos hongos, ¿no? En principio hay 3 tipos de drogas solamente: las estimulantes, las depresoras y las alucinógenas, ¿no? Entonces, estimulantes, que son estimulantes como las que platicamos, como marihuana, cocaína, depresoras como el alcohol. Ah, ¿no? Ya, sí, sí. Del sistema nervioso central, o sea, digamos que le dan para arriba o te dan para abajo, ¿no? Y el alcohol aparentemente, lo platicábamos, ¿no? Parece que te estimula, pero finalmente te cansa, te duerme, entonces finalmente es depresor, ¿no? Sí, entonces estimulantes, depresores y alucinógenos, digamos, son las 3 principales clasificaciones de las drogas, ¿no? Entonces las alucinógenas también tienen un comportamiento, un mecanismo muy particular, ¿no? Muy, muy raro, ¿no? Eso es lo más raro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y luego además se habla de gente que lo que coloquialmente se le llama el viaje, luego les dura hasta 2 días. Sí, eso yo creo que es... ¿Cómo metabolizan? Usualmente dura de 3 a 8 horas, principalmente es por una sustancia que se llama psilocibina. Ajá. De hecho hay una... se llama así por un hongo del cual se extrajo, ¿no? En una especie de psilocib. Se llama el hongo y entonces a la molécula le pusieron psilocibina y en el cuerpo se convierte en otra que se llama psilocina. El punto es que cae en unos receptores del cerebro. ¿Hongos? Sí, de hongos en general. El LSD, ¿no?, es más fuerte entonces, ese es químico, ¿no? Sí, ácido lisérgico de tilamina se llama, pero más o menos tiene el comportamiento muy parecido, ¿no? Sí, hay también ligeras diferencias entre conceptos entre psicodélico, alucinógeno, ¿no? Varía un poquillo. Pero en general, todos estos tipos de drogas dan experiencias, alteraciones a la percepción. Y que depende, supongo, cada quien, del cerebro de cada quien... Que las alucinaciones sean diferentes en un caso y en otro, ¿no? Sí, sí, lo que sucede es que si hablamos, por ejemplo, de la psilocina, ¿no? Altera unos receptores que se llaman de serotonina, y estos receptores en el cerebro son responsables de muchas cosas, del hambre, del sueño, la ansiedad, ¿no? Y entonces cuando se sobreestimulan por esta droga, pues se perciben muchas cosas a la vez. Usualmente uno solo siente una cosa, ¿no? A lo mejor tienes hambre, pero no tienes sueño. O sea, varía, hay muchas combinaciones, pero no tienes tantas sensaciones al mismo tiempo. Pero con estas sustancias tienes todo a la vez, ¿no? Para empezar, entonces el cerebro se confunde, por decir. Las drogas alucinógenas se caracterizan, digamos, por confundir mucho el cerebro. Empezar a ver cosas que no existen. Sí, sí, porque, digamos, como se sobreestimula tanto los caminos normales, digamos, del cerebro, de pensamiento, el cerebro es fantástico, ¿no? Lo hemos terminado de entender, pero entonces el cerebro se da cuenta que el camino normal de pensar o de actuar está bloqueado, algo está saliendo mal, y entonces, como que crea un camino en ese momento, un camino alterno normal. Ah, mira. Normal, como para que sí puedas distinguir la realidad. Pero entonces ahora tienes dos caminos, el que está alterado y el normal. Y entonces ya el cerebro no sabe cuál es. Entonces ya empieza a ser difícil distinguir la realidad de cualquier cosa que percibas. Puedes percibir calor en un sitio frío, o sea. Y esta, la psilocibina también afecta a una parte del cerebro que se llama hipocampo, que tiene que ver con áreas donde estamos creando memorias apenas. Eso es muy fácil de ver, por ejemplo, cuando soñamos el hipocampo se activa mucho. Es lo que te iba a decir. Entonces van los pequeños recuerdos del día o las cosas que hayan pasado, se mezclan ahí de manera rara en los sueños y ocurren un montón de locuras. Pero no más del día, porque a veces sueña uno cosas desde hace mucho tiempo. ¿Sí? Y que uno no encuentra la razón por la cual soñó eso. ¿De dónde saqué eso que ya hasta se me había olvidado? Sí, es una mezcla de pensamientos y de recuerdos, ¿no? Es el subconsciente ahí que está como yéndose por la libre, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, digamos que el cerebro nunca se apaga, ¿no? Siempre estamos ocupando casi el 100% del cerebro, contrario a lo que se piensa. Pero sí, cuando dormimos, pues disminuye la actividad cerebral, ¿no? Y una manera de disminuirlo mucho es disminuir toda la razón. Entonces, cuando estamos dormidos, pues el cerebro sigue funcionando porque necesitamos que el corazón siga latiendo, etcétera. Pero los mecanismos de razón están como que dormidos. Y entonces a eso le llamamos, o le llamarían algunos subconscientes, ¿no? Un montón de pensamientos que no tienen mucho sentido, orden, ¿no? Que no están filtrados por la razón. Y eso se activan en el sueño, ¿no? Cuando el cerebro está, la parte de la razón del sueño está, del cerebro está como dormido, ¿no? Lo mismo ocurre con estas drogas, ¿no? Intervienen todos esta todo parte. Todo afecta al sistema nervioso. Aparte, sí, hay algunas drogas que solo afectan al sistema nervioso central o periférico, pero por ejemplo los alucinógenos afectan ambos. ¿Y quedamos que el hipocampo es? El hipocampo es una pequeña parte abajo del cerebro, digamos, dentro del cráneo, pero abajo del cerebro, como lo ubicamos en las fotos. Tiene que ver con las memorias que apenas se están formando. Ah, ya. Es un poco reduccionista, pero digamos que el hipocampo es como que donde empezamos a guardar recuerdos, que dependen de muchas cosas, emociones, etcétera. Y ya cuando sube al cerebro, es como si ya fuera un recuerdo permanente, ¿no? Como si fuera la nube. Sí, una nube permanente donde están los datos es el cerebro, pero donde apenas se filtran qué cosa va a subir y qué no va a subir al cerebro, es en parte en el hipocampo, con otras cosas también. Ahora, lo que no se sabe todavía, o no sé, es dónde se almacena todo esto. ¿Por qué de repente se saca una tarjeta? ¿Por qué, estando consciente, se acuerda uno de cosas de cuando de la niñez, ¿no? Sí. ¿En dónde está esa información que de repente saca uno? Sí, el cerebro va priorizando. Ya se demostró hace algunos años que el conocer, el aprender, el recordar ocupan lugar en el cerebro, ¿no? Se van formando más fibras nerviosas, por decirlo así. Entonces, como el espacio del cráneo es limitado, el cerebro necesariamente tiene que decidir, estas cosas no son importantes, no vale la pena que suban al cerebro como un recuerdo permanente. O estas cosas como que las voy a mandar más atrás, como queriendo olvidarlas. Y cosas que de plano no valen la pena que yo las guarde en el cerebro, porque el espacio del cerebro es muy limitado, ¿no? Eso se ve muy fácil cuando uno da clases, ¿no? Y luego los maestros se quejan de por qué no se le queda al alumno algo. Pero pues es que si no es significativo para él, el cerebro va a decir, esto no es importante, ¿para qué ocupo espacio en aprenderlo, ¿no? Además que aprender requiere mucha repetición, sin mucho embargo, tiempo, etcétera. Cosas no importantes que se quedan ahí grabadas. Yo me acuerdo de una vez una niña que le estaba cantando a un niño, Sergio, párate, Sergio, siéntate. Estamos haciendo cola para, no sé, para algo. Pues seguramente intervienen cosas emocionales. Ahí. Y de eso hacen... Sí. Y todavía me acuerdo. Sí, sí, ahí intervienen. Una cosa que a mí qué... Pero digamos, quizá fue un impacto en el momento, ¿no? Intervienen otras partes abajo del cerebro que se llaman amígdala, en fin, muchas otras pequeñas partes, pero que hacen que se le quede a uno, ¿no? Uh-huh. O sea, si uno sale aquí a Clavijero y no te fijas a la derecha o a la izquierda y vas a un coche y casi te atropella, uh-huh. O sea, nunca más se te va a olvidar voltear a la derecha o a la izquierda, claro, ¿no? Claro. Entonces, las cosas que tienen que ver con sobrevivir o cosas emocionales, traumas o cosas que pues, sean muy importantes, ¿no? O muy repetitivas, a lo mejor todos los días nos daba nuestra mamá para desayunar huevos hervidos y así toda la primaria, todos los días. Entonces, eso aunque no parezca, pues se queda en la memoria y después hay un aroma y te acuerdas, ah, huele a mi infancia o huele a sopa de mamá, depende, ¿no? Entonces, cosas que se repitan muchísimo por meses, por años, o cosas que emocionalmente sean impactantes, la primera vez que alguien terminó con nosotros en una relación, ¿no? La muerte de un ser querido, o sea, cosas que impacten a una emoción. ¿Y ahí cómo interviene la química? Ahí lo que sucede es que prácticamente que no pasa por el hipocampo, esos recuerdos suben, digamos, al cerebro. Digamos, porque dice, eso es importante, debe de permanecer en el cerebro, ¿no? Debes recordarlo siempre, ¿no? ¿No? De hecho, hay hasta películas interesantes de gente que se ha lastimado el hipocampo. Y entonces todos los recuerdos que tenías antes de la lesión, como están en el cerebro, esos permanecen. Pero ya no tiene capacidad de crear nuevos recuerdos, ¿no? Y entonces es lo que hacen estas drogas, ¿no? Alucinógenas, interfieren con el hipocampo, entre otras áreas, ¿no? Y entonces se mezclan ahí las cosas que uno sabe, las cosas que uno está aprendiendo, un montón de sensaciones que no son reales y al mismo tiempo las sensaciones reales y ya ¿Y no se sabe qué es. ¿Existe eso de quedarse en el viaje? Es muy raro. Que te quedes en ese otro mundo, ¿no? Es muy raro. En general, todas las sustancias alucinógenas, en general, pues tienen un efecto de 3 a 8 horas, 12 pues sí, horas. Sí, son, digamos, no causan, y se dice además que no causan adicción, ¿no? Y su toxicidad es baja, es decir, realmente no te va a dar un paro cardíaco, ¿no? En principio, ¿no? De hecho, es interesante que se han hecho algunos estudios, aunque la ley no ha permitido mucho jugar con esas sustancias, pero se han hecho estudios donde parece ser que prácticamente, por decir así, por exagerarlo un poquito, cura la depresión. Quizá a veces hay unos estudios que están haciendo donde una sola ingesta, digamos, de psilocibina, reporta que las personas deprimidas prácticamente se curan, por decirlo de esa manera. ¿Pero eso no está permitido? No, actualmente no es legal y de hecho aún faltan estudios y se han hecho estudios también con 60 tomas de psilocibina, en fin, entonces muchas cosas. El problema con las drogas es el exceso que puede llegar al suicidio, a la sobredosis o a una depresión justamente tan grande que... Sí, porque hay gente que tiene episodios de pánico, de psicosis, ¿no? Pero es lo que decías al principio, o sea, depende de nuestro cerebro. Uh-huh. Ahora sí es difícil saber cómo va a reaccionar una persona, depende de cosas profundas que estén ahí en la mente que uno no puede saber quizás hasta vivir estas experiencias. Uh-huh. Y para alguien pueden ser puras experiencias positivas y para alguien negativas, ¿no? Lo que tomando alcohol diríamos que alguien muy, muy, muy tomado se pone mala copa, por decir, y cuando conocemos a otra persona que muy, muy, muy tomado, pues se caerá y estará así tropezándose, pero sigue siendo quien es, sigue siendo amable, etcétera. Entonces eso depende mucho de cada quien. Lo mismo ocurre con las drogas alucinógenas. Hay quien los disfruta y hay quien es pánico. Bueno, de hecho, ya los antropólogos nos hablarían de los hongos como una forma de conocimiento, de acceder a través de estos rituales a un conocimiento de uno mismo. Sí, de hecho se ha usado por miles de años, ¿no? María Sabina. Literalmente miles de años para una forma de expandir la conciencia que se dice y acceder muchos pueblos, ¿no? Originarios los ocupan como para estar en contacto con sus dioses, dicen, o experiencias de meditación profunda. O sea, sí, toda la gente sí reporta trata esto. Pero se necesita tener ese bagaje cultural para acceder a esas cosas. Si tú te comes así, no vas a... Sí, exactamente. Es como... Yo quiero tener una experiencia como Carlos Castaneda, pero ajá, no. Sí, no. Es lo mismo que en química, por ejemplo, es muy famoso. Hay una molécula que se llama benceno y se sabe que el químico, esa persona un día soñó la estructura cuando no se conocía, ¿no? Uh-huh. Y entonces dice, no, pues nada más hay que soñar y encuentra el conocimiento. Pues no. O sea, esta persona tenía años estudiando y de repente el conocimiento se mezcló ahí en un sueño y quedó, ¿no? Entonces, uh-huh, igual con las drogas alucinógenas, depende de qué tengamos adentro. Es una mezcla de factores que determinarán cómo va a ser estas alucinaciones o incluso psicodelia, ¿no? Uh-huh. Ah, Rodrigo José, pues qué interesante. Sí, sí, es un amplio campo. Muchas gracias por tus aportaciones de este año. Te deseamos que te vaya muy bien. Muchísimas gracias. El 7 de enero, ¿qué día es, Chuchi? Porfa. 7 de enero... Bueno, nosotros regresamos el 7 de enero y ya el martes siguiente, pues ya estarás aquí con nosotros, si eres tan amable. Claro, encantado. Pues desearles a todos feliz año y feliz Navidad, ¿no? Lo mejor con los seres queridos. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues vamos entonces, cuando faltan 9 minutos para las 9, con lo que sigue musicalmente. Jaime, la luna llora sin ti, suele venir triste. Nada la vuelve nueva hasta hoy, fuiste su amor, fui. Los amorosos se ponen a cantar entre labios una canción no aprendida y se van llorando, llorando la hermosa vida. Estamos aquí platicando con Guillermo Manzano, de Comunicación Social del Ayuntamiento. Alba, ¿cómo estás? Bien. Bien, bien esforradita, para el frío. Y está con nosotros Fernando Ramírez, que es jefe del Departamento de Biodiversidad y Cambio Climático de la Dirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad. ¿Quieres hacer alguna introducción? Carlos, directo al grano. Nos vamos, Fernando, directo al grano. Nos vamos directo, porque además es nuestra última visita aquí del año. A la cabina del año. Ya reanudamos. Ya enero. Se nos fue el año. Ya, pues estamos al 18 de diciembre. Hoy estuvo bien el informe, ¿no? Bastante bien, diría yo. Salvo que se ve que los honores a la bandera como que nos fallan, ¿no? Como que los lunes no íbamos, ¿o qué? Como que no íbamos a la escuela, ya sabes. Que no sabíamos cuándo saludar y cuándo no saludar, pero bueno. Pero bien, así quedó, gracias. Fuera de eso, muy conciso, muy cosa que se agradece, ¿no? No, y además una cuestión, que no fue un informe acartonado. No. Fue con líneas de pensamiento a desarrollar, que se abordaron los 5 ejes. Que no hubo las fuerzas vivas de la colonia tal con las pancartas, sí, y la batucada, ¿no? Fue quien se invitó. Bueno, estábamos bien cuidados, ¿no? Sí, también. Estábamos muy bien cuidados, pues como iba a ir el gobernador. Así también. Es, pero digamos un informe diferente, ¿no? Un tanto lo comentaba con algunos compañeros de medios, algunos exfuncionarios que llegaron, ¿no? Pues eso. No acarreados. Una cosa. Nos invitó muchísima gente, pero se invitó. Sí. Se les dice, ¿no? Y vaya. No, pues no sí. Veías las filas de los camiones. No, camiones, ¿no? Sí. De que venimos de tal congregación o de la colonia tal, ¿no? Las fuerzas vivas, etcétera. No, Hipólito, muy claro, porque además no leyó nada. No, todo no, lo trae en la mente. Trazó 5 líneas, que son los ejes, sí. Con el cual se estableció el Plan Municipal de Desarrollo. Y Y ahora sí. Y me dio gusto que haya roto el protocolo Cuitláhuac y no le diga un reconocimiento al señor presidente. No, te felicito por... Pues sí. ¿No? Buena onda. Son nuevas formas también, nuevas formas y nuevos modos, ¿no? A lo mejor algunas personas como que todavía no, o no les gusta y están en todo su derecho, ¿no? Pero también hay, pues sabemos otros que sabemos no nos gustaba. Otros que no nos gustaba. No nos gustaba lo pasado, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces yo creo que... ese acartonamiento. Que son nuevas formas. Son nuevas formas, nuevos modos. Y y bueno, es poco a poco. Poco a poco, ¿no? Volver a ser ciudadano al poder público. Uh-huh. No olvidar de dónde se viene y no olvidar que es... cada día que pasa es un día menos, entonces cada día hay que darle todo, ¿no? También la función pública es como el arte, ¿no? Sabes que te queda un día menos. Entonces lo que no hagas ya no lo estás haciendo. Ya luego nos fuimos en calidad de pingüinos, ¿no? Todos allí abrazaditos, además, ¿no? Qué bonito que los compañeros, las personas que iban en silla de ruedas quisieron encabezar sí, la marcha. Sí, qué padre. Antes que el presidente iban ellos. Sí, sí, ¿no? Sí. Y eso fue muy muy interesante en realidad. Sí. Bueno, pues muy bien. Buena manera de cerrar este álgido año aquí en el ayuntamiento y esperemos que las cosas que caminen mucho mejor en los próximos tres. Sobre todo pensando en las gentes que todavía no les cae el 20, ¿no? De que el no asistir a una sesión solemne, yo me siento agraviado, fíjate, como ciudadano me siento agraviado, como que no le importo yo a parte del cuerpo edilicio, ¿no? La ofensa se hace, la hacen. Es una ofensa. Es una ofensa. No es nada más a él, al presidente, no. Es hasta ellos mismos. Es correcto. Pero no sé, alguien que se los diga. Es su trabajo. Sí, y yo digo, 3 años van a estar así, no creo, ¿no? Mira, yo creo que las cosas cambian. Cerramos el año, llevamos 18 días, Alba, sin manifestación. Uh-huh. Sí. Ya, se acabaron las manifestaciones. Pues yo les voy a llevar unos chocolates ahí a cada regiduría o a ver qué. Unos toritos. Vale. Bueno, a ver, entonces, Fernando, ¿qué es lo que hace allí tu área del Departamento de Biodiversidad y Cambio Climático? ¿Qué tendría que ver el cambio climático con el ayuntamiento? Pues es algo muy importante. Ajá. Este Departamento de Biodiversidad y Cambio Climático tiene una visión a futuro, a muy largo plazo. Es muy ambicioso el nombre, pero creo que es muy pertinente porque nos encargamos precisamente de cuidar, de proteger el patrimonio natural de Xalapa, entre ellos las plantas, animales, hongos, microorganismos, los seres vivos que viven en el entorno geográfico de nuestro municipio de Xalapa, que es muy rico, por cierto. Tenemos un patrimonio natural muy importante porque Xalapa se encuentra en un ecosistema muy amenazado, que es el bosque mesófilo de montaña, que se distribuye en escasos sitios de nuestro país y que tiene una cuestión muy importante, fundamental. En una superficie de 1 hectárea de bosque mesófilo de montaña encontramos una cantidad muy importante y muy elevada de seres vivos, plantas, animales. O sea, la cantidad de seres vivos por unidad de superficie, por hectárea, uh-huh, es mucho más alta que cualquier otro ecosistema, como un bosque de pinos, o inclusive similar a una selva, pero a veces la puede superar. ¿Por qué? ¿Por la cantidad de lluvia? Por la cantidad de lluvia, clima. Por los sitios exactamente en los que se ubica geográficamente, y que tiene este privilegio Xalapa, y también la responsabilidad enorme de cuidar este patrimonio. Pero nosotros ahora hemos tratado de abarcar muchos temas, cuidar nuestras áreas protegidas, nuestros grandes parques, los bosques urbanos, y estamos trabajando de lleno para servir a la ciudadanía con el programa de manejo integral del arbolado urbano. Y este programa de manejo integral del arbolado urbano que se está construyendo tiene varios componentes, que incluye hacer trabajos y estudios técnicos, difundir la importancia de las especies. Que eso no lo hace Parques y Jardines, porque mucha gente tendrá la idea de que todo eso lo atiende Parques y Jardines, así en general. Ahora, antes tenían a su cargo el arbolado Parques y Jardines, pero se dividió esta sección para que Parques y Jardines atienda las numerosas áreas verdes que tenemos en la ciudad. Tenemos 376 áreas verdes, entre ellas grandes parques, parques urbanos y otras áreas que no es posible atender de lleno porque es enorme la cantidad de trabajo. Y nosotros estamos trabajando con el arbolado, que es un patrimonio muy importante. Jalapa es una ciudad muy arbolada, es de las más arboladas del país. Y tiene muchas especies muy distintivas como las hayas, que son especies nativas. Son similares a las que podemos ver en las grandes avenidas de las ciudades de Europa. Y Jalapa tiene ese tipo de arbolado, como en la avenida Jalapa, a la entrada de la ciudad. Ese bosquete o bosquecillo de hayas realmente es único, es distintivo. O nuestros parques, las arboledas como en Los Berros, realmente es un parque precioso con árboles centenarios de especies nativas e introducidas y que realmente no podemos encontrar en otros sitios. Ese patrimonio es el que nosotros estamos cuidando, atendiendo. Ahora, llegan ustedes, llega esta nueva administración y que trae mucho énfasis por la misma formación de Hipólito Rodríguez, de haber trabajado durante tanto tiempo en estos temas de medioambientales. Ya está allí todo el arbolado, ¿no? Pero entonces, ¿ustedes ven qué otras especies sí pueden quedar mejor o cuáles de plano mejor ya no? Hay muchas tareas. Como los árboles son un componente muy importante en la ciudad. Es un elemento que crea identidad, que crea un espacio, pero que también tiene problemas. Sí. Los árboles en el medio urbano debemos de mantenerlos, debemos de cuidarlos, debemos de evitar que haya riesgos y afectaciones a la ciudadanía. En ese medio, en el medio urbano, estamos atendiendo diversos aspectos. Por ejemplo, en nuestro departamento tenemos de forma integral, incluido desde producir los árboles en los viveros, estamos haciendo énfasis en reproducir especies nativas, sobre todo para darles mayor relevancia, porque están adaptadas a este medio, al medio local. Son susceptibles a menos plagas que las especies exóticas, que lo estamos viendo en nuestra ciudad, con los tulipanes africanos, con los laureles de la India, que se están muriendo en varios sitios por una plaga que se llama un hongo negro. Las especies exóticas son más susceptibles a ser afectadas por plagas y por otros problemas. Entonces estamos produciendo árboles nativos como hayas, liquidámbar, los encinos, que es el componente más importante del bosque mesófilo. Tenemos 15 especies de encinos y los estamos propagando. Bueno, todo esto que hablamos son parques y jardines públicos, pero están los privados, ¿no? También, pues también que tienen las gentes en sus residencias. Y algunos tienen árboles muy importantes en sus predios. Tenemos, por ejemplo, en la zona céntrica, araucarias, un ahuehuete hermoso en Venustiano Carranza, en el lugar que se llama Casa de Campo, que es una finca muy antigua, que tiene una arboleda realmente impresionante, araucarias enormes, ese ahuehuete que es yo creo que el más grande de la ciudad, y que estamos promoviendo que esos árboles se les trate de manera especial y se conserven como parte del patrimonio de la ciudad. Tenemos 10 árboles históricos que el Cabildo les dio un estatus especial, pero nosotros hemos ya identificado 94 árboles que llamamos emblemáticos, patrimoniales, que debemos de cuidar de manera especial. Y muchas de las arboledas, como los Tecajetes, el Parque Juárez, Los Berros, el Parque Miguel Hidalgo, pues son arboledas históricas que deben ser cuidadas de forma especial. Y hemos hecho varios trabajos al respecto. Ahora, el Cerro del Macuiltepec es un parque. Es un parque ecológico de competencia estatal. Es un parque estatal en el que hay un comodato firmado para que el ayuntamiento lo administre, lo cuide. Además, es un parque emblemático, realmente es un privilegio ese parque para la ciudad. Está en el centro de la ciudad, en este volcán. Es un buen pulmón. Es un pulmón y además es un parque precioso. ¿Hay otro parque que tenga más árboles que el Macuiltepec? Pues yo creo que el Macuiltepec es muy importante. Francisco Javier Clavijero ya es otra. Pues ese sería el bosque mejor conservado de la ciudad, porque son 77 hectáreas, el Francisco Javier Clavijero, que también es parque ecológico. Estos parques son una excelente herencia que nos dejó el gobernador Hernández Ochoa. Él decretó varias de las grandes áreas protegidas de la ciudad. Pero ¿cómo cuidar un parque ecológico como el Macuiltepe, que con tanta arboleda? Pues hay una parte de estos árboles que se mantienen como un, como si fuera un bosque natural. No hay intervenciones importantes en ellos, sino dejamos que los procesos naturales sigan funcionando como tal. El cráter, está, por ejemplo. El cráter. Hay una parte del Parque Macuiltepet que fue reforestado con especies exóticas, pero hay una parte que todavía conserva componentes del bosque natural. Y ahí hay que tener atención especial porque es un sitio muy utilizado, muy usado por la ciudadanía. Hay muchos grupos de corredores que lo utilizan diario, hay familias, niños, etcétera. Es un sitio muy atractivo, hay un mirador, hay un pequeño museo de la fauna. Y este sitio también debe ser atendido en el sentido de que muchos de los árboles, que son ya muy viejos, han muerto y pueden representar un gran riesgo para los usuarios del parque. Y el Ayuntamiento de Xalapa ha tomado esta responsabilidad de retirar algunos de estos árboles muertos o secos o que tienen lo que llamamos nosotros técnicamente defectos estructurales, como por ejemplo pudriciones en la base, que los hace inestables, que los vuelve riesgosos y que aumenta muchísimo el potencial de caída del árbol por vientos, por los nortes, por las lluvias fuertes. Entonces así hemos detectado por solicitud ciudadana varios árboles de este tipo que sería importante y responsable retirar. Son 9 árboles en total los que nos proponemos retirar para evitar riesgos a la ciudadanía. Y esto surgió porque hace más o menos 2 semanas se cayó una casuarina de día en la mañana cuando estaban los corredores usándola. Casi le cae a 2 corredores que lo reportaron, realmente se espantaron árbol cayó y atravesó la pista, varias de las pistas, y varias asociaciones civiles como Mujer Voz de Veracruz, que dirige la licenciada Margarita Arellano, ha solicitado formalmente y reunió pues alrededor de, son 10 cuartillas, 10 hojas con firmas de varios grupos, de representantes de otros grupos como los Corredores del Bosque de Niebla, como el grupo de Zumba del Macuiltepet, el grupo de Corredores del Cerro, que están asociados, organizados para convivir y compartir su gusto por el parque, por correr en estas pistas, y que solicitaron formalmente al ayuntamiento que se atendiera esto y que se retiraran los árboles riesgosos. ¿No se había hecho antes? Se han hecho algunas intervenciones antes, pero la política que siguieron administraciones anteriores, lo que hicieron fue no retirar muchos de los árboles muertos para evitar la crítica, para evitar la polémica. Y entonces han quedado lo que llamamos nosotros árboles con una poda terciada. Y rezando porque no se caigan, porque si no la crítica iba a ser peor. Pues sí, podría ser peor y no lamentable. Asumir la responsabilidad, ¿no? Pues que hay que tomar. Pues sí, yo creo que es con explicarle a la gente, ¿no? Sobre todo estos grupos que están ahí, que conviven ahí con el parque, ¿no? Y que aman al parque, como dicen. Y que aman dicen. Al parque y lo necesitan para su salud y todo esto. Pues es nada más hablarle a la gente, explicarle por qué este sí y este no. Así hemos hecho recorridos con estos grupos. El sábado anterior hicimos un recorrido identificando los árboles que a los mismos usuarios les parecían más riesgosos. Y ya han sido marcados, se hace una valoración del arbolado, es una valoración técnica con elementos muy importantes. Tenemos un formato que este ayuntamiento y en particular la Dirección de Medio Ambiente ha desarrollado tomando las normas de la Sociedad Asociación Mexicana de Arboricultura, de la Asociación Española de Arboricultura y parte de los reglamentos que se vigentes en la Ciudad de México. Entonces técnicamente tenemos ahí aportes muy importantes para fundamentar De manera precisa y científica, ¿por qué se debe intervenir un árbol? ¿Qué se ve y a simple no? vista que un árbol está mal? O sea, pues, el grado de que un corredor o una persona que va y dice, este árbol creo que está dañado. Pues en el caso de estos árboles, son árboles muertos, ya no tienen follaje. Ya se ve. Se empieza a caer la corteza, se ven grietas, se caen ramas secas, que eso ha ocurrido en varias ocasiones. Incluso hay un haya ya muerta, seca, en medio del comedor, abajo del mirador del Cerro Macuiltepet, y está al centro, ya casi no tiene ramas, pero en varias ocasiones nos comentaban quienes atienden el lugar que han caído ramas sobre las mesas, cuando hay viento, etcétera. Y por ejemplo, ese es uno de los árboles que tenemos que retirar. Oye, dice un radioescucha, ¿sí? Fernando González, que pues cada vez que tocamos estos temas sí tiene una actitud crítica pero propositiva, ¿no? Dice que los árboles muertos también brindan servicios ambientales. Así es. Pero entonces, ¿qué tendríamos que aplicar aquí, el costo-beneficio? Pues decir, yo creo que pues sí, pero hay que distinguir una cuestión. Es cierto, los árboles muertos brindan servicios ambientales, inclusive en Europa. Se puede encontrar en algunos parques que hay árboles, por ejemplo en Barcelona, que los declaran monumentos o reserva ecológica, porque ahí viven insectos, escarabajos, hormigas. Sigue siendo un sitio, los pájaros, por ejemplo, los carpinteros, u otras aves, tienen sus nidos, sus sitios de aquí de hábitat. Están muertos. En los muertos, en los huecos, los tecolotes, pero lechuzas. ¿Esos muertos se pueden proteger para que no signifiquen un peligro? Se pueden proteger cuando no son un riesgo, pero aquí lo que queremos distinguir es esto. En el Parque Ecológico Macuiltepet y en otros parques hay muchos árboles muertos, pero aquí hemos identificado, junto con los usuarios del parque, 9 árboles muertos y que representan un riesgo porque están al margen de las pistas, porque están en pendientes muy fuertes y nosotros podemos ver por la pendiente, por la posición del árbol y el peso hacia dónde está dirigido, la probabilidad hacia dónde va a caer, y hemos identificado que varios de esos árboles podrían caer sobre las pistas por donde los usuarios usan intensamente el parque, y esos son los riesgos que queremos evitar. Ahora, hay otros árboles muertos que también identificamos que se van a mantener como tal, que no se van porque a retirar, no significan un para riesgo. Que sigan cumpliendo su papel ecológico y que ofrezcan los servicios ambientales que pueden brindar. Y también la madera de los árboles muertos que se retiren, de los 9 que estamos comentando, que son un riesgo alto, con un potencial muy alto de caída, vamos a dejar los restos y la madera en el mismo parque para que sigan cumpliendo una función, tanto para reintegrarse como, digamos, como humus, pero que puedan seguir siendo el hábitat de muchos insectos, de escarabajos, hay una infinidad de seres vivos que siguen viviendo en esos espacios, en esos árboles. Y, por ejemplo, en la ciudad, en las avenidas, en los parques, que es un ambiente netamente urbano, los riesgos son mayores. Claro. Y ahí tenemos que atender de manera prioritaria, teniendo como, digamos, una cuestión central el bienestar de la población y evitar riesgos a las personas que pueden llegar a la muerte, incluso cuando cae un árbol, aunque hay un potencial o una probabilidad muy baja de que pueda caer sobre una persona. Pero lo hemos visto, porque si fuera una cosa de que miren, si hay un riesgo, como la cueva de la orquídea, me acuerdo, que decían, es que puede haber un riesgo si se hacen eventos artísticos ahí, bueno, igual dices tú, bueno, es que esto tiene añísimos, ¿no? Y nunca ha sucedido nada, pero en el caso de los árboles sí, sí se han caído. No, sí se han caído y ha habido muertes en la técnica 3, una niña. Ándale. En el Parque de los Berros también otra niña que le cayó una rama de un laurel de la India. Y lo que hemos hecho es retirar esos árboles que en el medio urbano son un altísimo riesgo, que puede afectar a personas, vidas y los bienes, la infraestructura urbana. Han caído varios árboles sobre vehículos y le han pedido al ayuntamiento que indemnice, porque los árboles son una responsabilidad del ayuntamiento en la ciudad. Imagínate. Entonces, tenemos ahí varias solicitudes de la que nos envía la Contraloría para responder a estas solicitudes de... Oye, ¿qué vamos a meter ciudadanos? ¿Música o ya no? ¿Cómo ves? Ya no, ¿verdad? Ya no, no. No, tiempo. Mejor ya no. Nos vamos a seguir. Porque ¿sabes qué? Que hay otra pregunta aquí, de Antonio Quinto, que manda saludos aquí a Fernando. Y que, ¿qué podrías decir de los ficus que están en las banquetas? Pues hay muchas cosas que decir de ya los ficus. ¿Qué son? Los ficus benjamines, supongo que a eso se refiere, son unos árboles exóticos que tienen un rápido crecimiento con un follaje muy bonito, verde esmeralda, muy notable, uh-huh, pero que se han vuelto un problema para la ciudad. Son los que levantan las banquetas. Las levantan, y luego las las agrietan, uh-huh, también se caen esos árboles. Uh-huh. Los ficus son del arbolado de la ciudad de Jalapa, el 38% de los árboles de la ciudad son ficus benjamina, porque por moda o por la facilidad de reproducirlos, pues se proliferaron durante las últimas décadas. ¿Y ahora qué se hace con eso? Pues los tenemos que atender. Hay muchas demandas. La mayor parte de todas las solicitudes ciudadanas que tenemos para atender el arbolado son para podas de ficus. Tenemos, por ejemplo, 48 vecinos de la zona de Los Lagos insistiendo en que se poden los ficus de que rodean al tercer lago de Jalapa, porque es tan abundante su follaje que ha llegado hasta las ventanas de las casas, a pesar de que están sembrados al margen del lago. Y han creado problemas inclusive de inseguridad, porque los delincuentes se suben entre el árbol, que es tan denso el follaje, pasa alguna persona y después la atacan, y eso ha ocurrido en ese lugar. Entonces, pues debemos de darle mantenimiento a esos árboles, y es cierto, las raíces de los ficus levantan las banquetas, se caen fácilmente, tienen una raíz muy superficial que con la infraestructura urbana no puede realmente crecer adecuadamente. A veces hay espacios muy, muy reducidos en camellones o en las banquetas, en las jardineras, y pues sí hay muchas afectaciones de este tipo, y hay gente que solicita que se tiren esos árboles, que se retiren, que se derriben, para evitar esos problemas en sus banquetas, que son ciertos. ¿Qué vida tiene un árbol? ¿Depende de la especie? Pues sí, depende de la especie. Por ejemplo, los encinos pueden vivir 200 años. Un ahuehuete como el árbol del tule, famosísimo en Oaxaca, pues 2,500, 3,000 años. Las secuoyas, muchísimos. Pero de los años que tenemos más aquí, ¿cuáles serían los más longevos? Los encinos, hasta donde tenemos información. Las araucarias ya vemos que sí llegan a ser centenarias. Las que tenemos en el Parque Juárez y muchos. ¿Y son las más altas, las araucarias? Pues sí, son de los árboles los más altos. Sí, son de las más altas en la ciudad. Uh-huh. Las vemos desde varios puntos, ¿no? Son ya emblemáticas. Sí. Esas araucarias que llegaron en tiempo de Don Porfirio. 1895 se sembraron. Algunas en 1897. Uh-huh. Como un regalo de un embajador de Chile. ¿No hubiéramos tenido mejor una araucaria de adeveras ahí en la entrada de Jalapa? Hubiéramos tenido. Pero esa no necesita agua ni fertilizantes, ¿no? Pintura nada más. Pero pintura, luz. Pintura, etcétera. Y luz. Sí, lo de los ficus también tapan las luminarias. Sí, ¿no? Genera también cierta inseguridad, los cableados. Los cableados entonces, también. Todo ese tipo de problemas que también se están trabajando ahí en la Dirección de Medio Ambiente y en el departamento de Fernando, ¿no? ¿Y cuánto tiempo tarda en crecer un árbol? ¿Cuánto tiempo ya tarda? A su tamaño adulto, digamos. A su tamaño adulto, pues puede variar también en varios años, pero estamos hablando de 8, 10 años para que lleguen a la expresión de su tamaño normal. Los árboles siguen creciendo. A ver, deberían ver los árboles que están en las orillas de las calles. Los ficus son altamente invasivos, es lo que estamos hablando. Las raíces dañan casas y pavimentos hasta bardas. Señor Jiménez, es lo que estamos hablando. La señora Reina Pulido, que en Canadá cuando un árbol ya está muerto, lo dejan de forma horizontal para que sirva de hábitat de otros animales del bosque, no dejar vertical un árbol muerto. Así es. Sí. Y René Álvarez, las políticas son de sembrar para beneficio y de cortar por algún peligro, pero en este trayecto, quizá de 50 años o más, no está habiendo programas reales para su salud del árbol con vínculos con el INECOL y organizaciones que requieren un presupuesto real. Saludos al programa. Ya nos tenemos que ir. Enrique López Rojas, estos árboles son una desgracia. No son árboles ni maleza y causan muchos problemas. Saludos, ingeniero Enrique López Rojas. Él nos escucha porque allá por Michoacán, yo creo que sí, a los chicos. Sí, bueno, pues ya se acabó el tiempo. Ni música tuvimos, porque todo bueno el tema. Mi árbol y yo. Mi árbol y yo. Sí, la cantamos tú y yo. Ándale. Que les vaya muy bien, muchas Fernando. Gracias, mucho gusto. Gracias, Guillermo Manzano, todas estas Alba. Semanas, Carlos. Y retomamos en enero. En enero, el martes 8. Perfecto. Aquí nos vemos. Después de Reyes. Bueno, sí, todavía Sí, todavía estamos vivos. Sí, todavía estamos vivos. En condiciones. En condiciones, mejor. Un buen día. Bueno, nos vemos. Buenos días.